Estoy despertando de un profundo sueño para entrar a otro mucho más hermoso. Vengo caminando por entre las nubes para que mi amada mi canto escuche. Son miles las formas de decir te quiero. Hay tantas maneras de sentirte cerca. Quiero ver tus ojos como dos estrellas, ver en tu sonrisa la luz de la luna. Quiero acariciarte y tenerte.